Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros y es un placer para mí darles esta brevísima reflexión. Estamos a punto de llegar a Navidad, pero antes tenemos un periodo hermosísimo que llamamos el Adviento. Dice un versículo del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. ¿Y esto qué significa? Mira, podemos llegar al 24 de diciembre sin percatarnos de que tenemos a Jesús ya con nosotros. Podemos llegar preocupadísimos por la cena, por el pavo, por los regalos, por Santa Claus, lo que siempre se nos dice. Concéntrate, estoy a la puerta y llamo. Vengo en este primer domingo de Adviento, vendré en el segundo, en el tercero, en el cuarto, estoy llamando a tu puerta. ¿Cómo prepararse? Ojalá alguna misa entre semana. Ojalá un rosario entre semana o un misterio diario. Ojalá una confesión bien hecha, dado que es tiempo de Adviento, para que cuando llegue Navidad, el 24, nuestra alegría más grande sea habernos encontrado realmente con nuestro Señor. Estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré. Te aseguro que habrá muchísima gente que no le abra a nuestro Señor. Para muchísima gente esta Navidad serán regalos y fiestas y cenas y diversiones. Así que mi mejor deseo, prepárate para que ese día, con una grandísima felicidad, puedas decir: esta Navidad, con un Adviento bienvenido, bien vivido, me he encontrado con Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga siempre.